Estás escuchando El Niño Atrapado en las Mil Puertas por Semilleros Creativos de Ixtapaluca. Hola, muy buenas tardes. Soy Orlando de Semillero Creativo de Radio y sean bienvenidos al Niño Atrapado en las Mil Puertas. Hoy tendremos un programa muy completo. Tendremos una entrevista a Valeria del Semillero de Sonora, tendremos una recomendación de un libro que se llama Atrapados y una cápsula de migración. Y lo primero es la entrevista que hizo Paola. Que disfruten. ¿Cuál es tu nombre completo? Ángeles Valeria Molina Romero. ¿De qué semillero eres? Del semillero del Foro Ensamble Dibujo y Pintura. ¿Cómo llegaste a ese semillero? La maestra estaba invitando a los niños y me inscribieron. ¿Cómo es una clase de coro? Enseñamos algunas cosas que son dedicadas a las mujeres. ¿Cuánto llevas en el semillero? Un año. ¿Se te complica hacer tu trabajo y por qué? No se me complica. ¿Por qué? Pues me apunto las canciones rápido, no son muy largas. ¿En qué lugar se desarrolla tu semillero? En el pueblo Vícame Estación del estado de Sonora. ¿Por qué sigues en el semillero? Me gusta lo que hacemos. ¿Cómo descubriste el semillero? Pues mi vecina estaba en el semillero, entonces su hermano mayor me estaba invitando a unirme al coro infantil. ¿Cómo te cae tu profe? Bien. ¿Cuál es tu actividad favorita del semillero y por qué? Mi actividad favorita es cuando ensayamos las canciones. ¿Tienes muchos amigos en el semillero? No. ¿Te gusta ir al semillero y por qué? Sí me gusta porque aprendemos nuevas canciones y no tenemos que dejar que la lengua se pierda. ¿Tienen un logo, un dibujo, algo que represente a su semillero? Creo que sí. ¿Cómo te sientes al estar en el semillero? Bien. ¿Por qué? Pues porque me gusta lo que hacemos. Al principio no me gustaba, pero ya después me empezó a gustar. ¿Qué has hecho a lo largo del tiempo que ha pasado en el semillero? Hemos ido a presentar canciones así, nomás. ¿En dónde? ¿A dónde has ido? En los lugares cercanos de Vícame. ¿Cómo eres haciendo coro? Según yo me corto bien. ¿A qué juegan en el semillero? A veces hay como que hacen actividades, pero no son para los del coro. Una vez jugamos tiro con arco. ¿Cuáles son los horarios de tu semillero? Sábados a las 10 y los lunes a las 3 de la tarde. ¿Qué has aprendido del semillero? He aprendido las canciones y que es importante que sigamos hablando la lengua del pueblo. ¿Tú vendrías a nuestro semillero a hacer radio? Sí. ¿Algo que quieras decir? ¿Un saludo a tu maestra, a tu semillero o algo? ¿Tus amigos? No, así está bien. Ok. Bueno, vale, pues muchas gracias y gracias por darnos el tiempo para poderte entrevistar. Ok. Bye. Estás en El Niño Atrapado en las Mil Puertas. Hola, soy Antonio del Semillero Creativo de Ixtapaluca. Yo les voy a presentar el libro Atrapados. Este cuento me pareció muy interesante y divertido. En lo personal, le doy un 10. Este cuento lo describe Iris. Hola, soy Iris y les voy a resumir el libro Atrapados. El autor se llama Oliver Jeffers. ¿De qué se trata? Se trata de un niño que tenía un papalote, se le quedó atrapado. Y después aventó un zapato, su zapato favorito, y también se quedó atrapado. Y así fue, su color fue verde. Al final, bajó su papalote, después de un rato se fue a dormir y se acordó de algo. Lo que dejó en el árbol fue afuera y los trató de bajar. Les recomiendo este libro, está muy chistoso. Escucharemos un cuento. Este cuento es sobre migración. Lo hemos hecho entre todos. Espero que lo disfruten. Había una vez un niño que cruzó la frontera junto con su papá en un camino empedrado. Al momento de cruzar, los acachó la policía. La policía les pidió volver a su país. El niño se echó a correr. La policía persigue al niño. El papá paró a la policía con la mano. El policía amenaza al papá con su pistola. ¡Y mató al papá! El niño le arrebató la pistola al policía y escapó. De lejos le dispara a la policía y se va corriendo. Entonces se encuentra una persona, pero lo que él no sabía es que era otro policía. Entonces se escapó. Y como estaba solo, se fue y se suicidó. Espero que hayan disfrutado de este programa. En este programa participó Anthony, Paola, Dana y yo, Orlando. Y esto fue El Niño Atrapado en las Mil Puertas. Esto fue El Niño Atrapado en las Mil Puertas.